brazos caí, todo fue nuevo y destrocé tu corazón. Me arrepiento, se acabó nuestro amor y empezó un otoño eterno. Que dejó en el silencio a mi sol, como detengo este camino de dolor. Voy contra el viento, cuando te fuiste se apagaron mis latidos. Cada recuerdo me va dejando en este sueño malherido. Me estoy muriendo, cayendo en esta soledad. Oh, ah. ¿Cómo cambio esta cruel realidad con tu adiós? Soy un extraño, siento amor que evitaba mi voz. Me estoy quemando, no queda nada entre los dos. Por favor.